Locos por el Americano, un programa más que de americanos. Estás escuchando Locos por el Americano. Estás escuchando Locos por el Americano. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, buen sábado para todos. Esto es Locos por el Americano. A partir de las 17 que estamos ya disfrutando de muy buena música. Hoy es el gran día. Hoy nos olvidamos de exhibir a caja, Carlitos. ¿No la trajiste a la caja? No la querés sortear, ¿no? Estaba tan pendiente de que todo salga bien. Las conexiones. Ahí está la caja. La verdad que hoy está saliendo estupendo por el Facebook. de Karina Lilia Palma. Hoy no hay interferencia, hoy el enano se está portando bien. A ver, ya te digo, a ver. Ahora igual la acomodo yo en todo caso, no hay problema. Bienvenidos, vamos a disfrutar muy buena música, todos juntos acá. A las 18:45 más o menos vamos a estar haciendo el sorteo de la caja navideña, ¿eh? Ya estamos a horas de la Nochebuena, ¿eh? Hoy sorteamos la caja, la que está acá. A ver, no se ve la caja, se ve la mitad. Tenés que correr la computadora para allá y poner la caja más para allá. Nos podés ver en vivo, ¿eh? Nos podés ver en vivo. Estábamos saliendo por mi Facebook personal. Es de Karina Lilia Palma. Si nos querés ver nuestras caras, si querés ver la caja que estamos sorteando, lo podés hacer. Estés en mi lista de amigos o no, porque el vivo lo tengo público. Así que lo puede ver cualquiera, no hay ningún problema. Tenés para participar del sorteo de la caja, solamente tenés que mandar un audio al 11-6400-7047. Si querés participar en el vivo de Karina Lilia Palma, también lo podés hacer. Nos dejás un mensaje ahí y ya vamos a estar anotando a todos por acá. Anda la bolsita, a donde están todos los papelitos, de todas las emisiones anteriores, que fueron entre 3, 4, 2 sábados. Dos sábados atrás, que estamos anotando para que para hacer el sorteo de Locos por el Americano de la caja de fin de año. Y si quieren, también puede ser navideña, porque si el que gana está cerquita, la puede venir a retirar hoy mismo, ¿eh? Le mandamos un besote grande a Carola Conde, que dejó su mensaje, su audio, para que la anotemos en el sorteo de Locos por el Americano. Ya estás anotada, ya te anoto, ¿eh? Ya voy a empezar a trabajar a full porque hoy mi secretaria no vino. Me falló la Carinita. Pero bueno, acá estamos anotando a todos, acá están todos. Y vamos a estar haciendo el sorteo 18:45, ¿eh? Mandanos un mensaje de audio o de texto al 11-6400-7047. Si no, también lo podés hacer al que tiene mi WhatsApp personal, lo puede hacer también ahí. Estás escuchando Locos por el Americano. La operación, la puesta en el aire y la conducción, aquí quien les habla, Karina Lilia Palma. La musicalización, como todos los sábados, el señor Alberto Espíndola. Para los conocidos, Carlitos, para los más íntimos. Dale, no seas tímido o tímida. Mandame un mensaje al 11-6400-7047 si te querés ganar la caja, ¿eh? Miren que trae un champancito. A ver, saca las cositas, amor. Andá mostrando al vivo. No mandes tanto, para. ¿Qué pone la acá? ¿Qué pone la acá? ¿Qué saca la de allá? ¿Qué? Ay, Dios, me pusieron a punta. Bueno, vamos a seguir escuchando un poco de música mientras yo sigo ordenando todo acá, porque tengo que ordenar la bolsita. ¿A dónde van a ir todos los nombres? Tengo que ir anotando a todos. Tengo que ver quiénes están en el vivo también saludando acá. Hola, José, ¿cómo te va? Miguel de Benedetto también andan por ahí. Ya me voy a poner a tono con todo y anotar a todos, Ya vuelvo. Pero nosotros estamos locos, locos por el americano. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Le quiero mandar un besote grande, un besote muy grande para Alejandra Fernández, que el sábado pasado mandó un mensaje medio tarde. Llegó tardecito acá también a la radio, así que no lo pudimos leer. Le prometí que este sábado se lo iba a enviar, le iba a responder el saludo, así era. Dice, hola, muy buenas tardes, locos lindos. Acá estamos escuchando con Iri, qué temazos, dice ella. Un besote grande, Ale, gracias. Muchas gracias por estar siempre ahí al pie del cañón, Le podemos dedicar un temita para Iri, ese temita que le gusta a ella, creo que es de Mocedades. Ey, señor. ¿Mocedades era? Callate, me dice. Se quiere hacer la sabionda la mina y no sabe nada. Le mandamos un besote grande también para el señor Ricardo Giacoboni, que está del otro lado. La está reclamando a Selma. No sé, hay un problema judicial ahí, ¿eh? No sé, quiero, a ver, me quiero que se conecte la señora Selma para ver si es verdad, ¿eh? ¿Puede ser un problema de seguro? A mí me parece que es otra cosa, ¿eh? Me parece que es ahí. No, hay un... están traficando pendrives con música de americano y me parece que está involucrada la señora Selma Padel, ¿eh? Y el damnificado es el señor Ricardo Giacoboni. Le desapareció un pendrive, no saben dónde está, no aparece. Mandaron carta documento. Encima la justicia revocó el copero. Selma Padel tiene que devolver el copero porque hubo fraude, dicen en las... en el sorteo. Así que la señora Selma Padel tiene que devolver el copero. Supuestamente también se lo ganó el señor Ricardo Giacoboni y parece que pagó la señora Selma Padel para que se modificaran los votos. Está enganchada también. Carola Conde dice, hola Cari, hola Caro, ¿cómo estás? Cristian Martín Galvez también dice, buenas tardes, los saluda. Los saluda DJ CMG, puede ser así porque leo un poquito mal acá. Desde Wilde Avellaneda, saliendo para Martínez en Lomas. No, para Matiné en Lomas. ¡Ay, Dios! ¡Qué mal que leí! Bueno, vamos a empezar de nuevo. Buenas tardes. Vamos a retroceder la cinta, Gonzalito. ¿Me vas a acordar la canción esa que el otro día... Cristian Martín Galvez dice, buenas tardes, los saluda el DJ CMG desde Wilde, Avellaneda, ya saliendo para una matiné en Lomas. Ahora sí, Cristian, vos también estás participando por la caja, ¿eh? Ya anotamos. Estoy muy, muy bien enfocada con la cámara, pero no importa, ya vamos a arreglarlo. Ahí va, con mucho cuidadito, correla un toquecito nomás, para tu derecha. Ahí está, justito ahí. Dice, yo lo estoy viendo, Caro, bien. Selma lo mira por TV, dice Ricardito Giacoboni, José Acosta, felicidades, Karina, y a todo el equipo, dice él. Hola, José, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Noemí de Wilde también está del otro lado, dice, buenas tardes, genio. Hola, Mimi, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hace un montón que no te veía por estos lados y ni te escuchaba tampoco, Mandame un audio. Mandame un audio, así participás por la caja como debe ser, ¿eh? Carola dice, está muy buena la radio, lo felicito, recopado. Ricardo Giacoboni a fondo, dice. Anita Leiva, ¿cómo estás? Desde Santa Cruz nos están escuchando. Hola, Karina, Lilia Palma, saludos desde el sur de Chile. ¡Ah, mirá! Patagonia chilena, dice Coy. Está difícil eso. Está muy difícil de pronunciar. Coyap, ¿qué? ¿Algo así? A ver, usted que es más, más culto que yo. Venga acá, póngase los lentes y lea esto. ¿Coyaque? ¿Coyaque? ¿Coyaque? No sé, pero es un, bueno, la Patagonia chilena, Le mandamos un besote grande. Así que no estás en Santa Cruz. Nada que ver, dije en Santa Cruz. ¿Qué estás de vacaciones por ahí, Anita? Vamos a seguir anotando. Vamos a seguir anotando. Así. Ya me mandaron, Rapidito. Gracias, Mimi. Así, Rápido y furioso. Locos por el americano. Una locura que contagia. Locos por el americano. Una locura que contagia. Hola, locos por el americano. Soy Malena. Que tengan un excelente programa. Si pueden, me pasan la malagueña para mí. Que ya no insista en arrancarte de mis... ¿Qué hace, Jessy? ¿Cómo andá? No me digas, Malena, me perdí. Digo, ¿quién es Malena? Tuve que mirar la foto. Mal, Jessica Malena, la morochaza del americano. Un besote grande. Ya te va a estar pasando la malagueña, Ya viene, dice Carlos, Dice Anita que es Coya y qué, Karina, Lilia Palma. Así se lee. Bueno, che. Estás escuchando Locos por el Americano. Recuerda que el amor espera. Yo quiero vuelvas más. Prometo no olvidar.

Hola Karina, buenas tardes, saludo para ustedes. Les deseo lo mejor como siempre, escuchándote, lo mejor y lo mejor. ¿Qué te puedo decir, Karina y Carlos? A las 17 de la tarde ya enciendo la radio y a escucharte. Dale, saludos para ustedes y que la pasen lindo. Y besitos, besitos, besitos. Hola Mari, ¿cómo estás? Mari de Temperley, fiel oyente también de Locos por el Americano, ahí firme como rulo de estatua. Igual que Mimi, igual que mucha gente que hace años que nos sigue. Besote grande para todos y gracias por el aguante. Locos por el Americano, una locura que contagia. Le mando un besote grande para el loco más loquito también, José Luis Arestizábal, que nos está escuchando. Él fue uno de los ganadores de la caja navideña de hace unos años atrás, 3 años atrás, y también se ganó el mate. Cierto, ahora me acuerdo, pues no me acordaba que él se había ganado la caja. Ahora me acuerdo que se ganó la caja y se hizo la remera, ¿no? Se había hecho la remera, que vino con la remera con el logo de Locos por el Americano y el de la Vox. Sí, ahora me acuerdo. Que andaba con esa remera por todos lados. Qué lindo homenaje que nos hizo. Estamos juntos una eternidad y veo. Un besote grande para Miguel de Benedetto de Devoto. Por eso se me hace un empollere, diría mi abuela. Miguel, ¿cómo está? Dice, hola Karina, feliz Navidad. Saludo a Carlos, pásenla lindo. Un abrazo, un abrazote también para vos, Miguel. Y un abrazo también para Claudia. No sé si hoy nos está escuchando, pero le mandamos un besote grande a ella también. Pasar, pasen entonces, manga de cornudo. Estoy trabajando, doña Cari, doña Cari. Así que nada, pero más tarde lo voy a escuchar. Y si no lo voy a escuchar, felices fiestas, que la pasen bien. Quiero la caja por si no se va a pudrir todo. Así que bueno, no me vengan con verse ni nada de eso. Yo tenía que doblar, no sé para dónde mierda voy. Otro día más. Le mandamos un besote grande para Gio, que nos dejó su audio. Hola Gio, ¿cómo estás? Otro día más, recogiendo piezas de lo que dejaste tras de ti. Otro día más, buscando la respuesta, esa que jamás... A mí me dijeron, no me la compliqué, dice... Me dice que se llama Gio el nene, no me parece que no estoy muy segura, ¿eh? Le mandamos un besote grande también para Gustavo Aquino, que nos está escuchando. Dice que no nos puede ver hoy por el Facebook porque está trabajando. Lo tienen trabajando a full a Gustavo, ¿eh? Alaní, Silvera, Margarita dice, se me complica enviar los audios. Los escucho por la hermoso programa. ¿Por qué? ¿Sos muda? Es de la única forma que se te complique mandar un audio. En todo caso, me mandás como la traductora de que hacía Gazalla, ¿viste? Con señas, así. Locos por el americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. Justito, justito se enganchó la señora Adriana Raquel Sayago. Mirá, qué justo. Parece que estaba sabiendo la hora en la que ibas a pasar los clásicos. Dice, buenas tardes, Cari, Car. ¿Qué cenamos mañana? Mira, mañana nos juntamos con mi consuegra y vamos a llevar de todo un poco, todos. Cuero de pollo, alitas. La carcasa pelada, ¿qué más? Y ensalada nada, porque está todo tan caro que no, ni ensalada. Mira, gastamos toda la plata en la caja navideña. Hay champagne, hay sidra, hay confites, pan dulce, budincitos y no me acuerdo qué más. Es una caja bastante completita, así que si querés participar, dale que tenés tiempo. Faltan 45 minutitos para hacer el sorteo. Así que si querés participar, solamente deja tu mensaje de texto o audio, ¿eh? No, pero sí, tiene sus cositas, ¿eh? Así que para disfrutar tienen. Tampoco, che. Gastamos los últimos morlaquitos que teníamos. Siempre llorando. Dice Adri que un puchero hoy en día es caro. Así que lo que sea va a salir una fortuna. Por eso, patita de chancho, pajarilla. Cuajito, todas esas cosas. Vos te reís, mi abuela comía el cuajo, ¿eh? A mí me enseñaron que era para los perros, pero mi abuela lo comía, lo hervía, le sacaba. ¿Qué? Es miseria que no se note, ¿no? Locos por el americano, una locura que contagia. Lindo, como todos los que pasás son hermosos, me encanta el programa, los felicito y estoy re contenta, los escucho siempre con el gordo Aníbal. Un besote para vos, Marce, ¿cómo estás? Un besote también para Aníbal, el bombero loco de Wilde. Bueno, espero que les guste. Todos estos temas también van dedicados para ustedes. Dale, Aníbal, animate. Corre la mesa y sacala a bailar a Marcela ahí. Apretá un poquito. Y quédate más en tu casa, no vayas tanto a pescar. Mirá que va a venir otro bombero y te va a pescar la presa tuya, ¿eh? ¡Tené cuidado, eh! Locos por el Americano. Porque Locos es un ícono en el ambiente. Tu comentario, ante todo buenas tardes, ¿qué quiere decir unánime? Me tengo fe, pero ¿qué? ¿Tengo que mandar un mensaje yo para que anotarme? Usted me tiene que anotar igual. Nada, hace el papá del no, porque no sabe, ni le llega la notificación, dice, no va a escuchar el programa. Y el gordo zanjudo, por así si le digo, lo escucha. Pero nene, yo tengo que mandar mensaje para participar, usted ya mete el papelito ahí. Nada de mandar mensaje, yo ya soy un legendario en el Americano. La verdad que sí, que te tenés que jubilar ya, Ricardito Giacoboni, para... Ya sos viejo, viejo. El viejo leyenda. Ya estás anotado, igual hace rato. Igual siempre te lo gana otro al premio, Ricardo. No sé por qué peleas. Y el gordo zanjudo... Dice el gordo zanjudo que no puede vernos, que nos está escuchando porque él está trabajando. Está haciendo algo productivo por la vida. Just goes to prove it's such a small world. Un besote grande para Paula Pedroso de Quilmes, que nos está escuchando. Dice, hola chiquis, recién me engancho, perdón. Les deseo una buena noche buena y una hermosa Navidad en familia. Los quiero mucho, besos, besitos para vos. Paulita, igualmente, que se cumplan todos tus deseos, ¿eh? Le quiero comunicar al número que termina en 5486 que por favor, si me puede reenviar el audio que me mandó, porque no baja, no está dando vuelta desde hoy y no lo puedo escuchar. Y si tiene mi número personal, que me lo mande ahí, porque no sé si es un temita de señal aquí en la radio, pero... O no, claro, o no tiene señal, hay una señal ahí, su teléfono, pero aquí lo puedo bajar. Estás escuchando Locos por el Americano. Estás escuchando Locos por el Americano. And all of the questions left unanswered. There's so much that I want to say, but the words don't come out right. How does the truth become so tangled? I never want to see you crying again. I only want to love you. Hola Karina, Carlos, un abrazo grande para ustedes, les deseo felicidades para ustedes, para toda su familia, que lo pasen lindo y que lo disfruten con tranquilidad y en paz, y bueno, y nos veremos el año que viene. Un besote grande para vos, Huguito Guzmán nos está escuchando, gracias Hugo por estar también del otro lado, también ya te anoté para el sorteo, acá estás anotadito, para el sorteo de la caja navideña o de fin de año. Digo navideña porque si el que se lo gana vive cerquita lo puede venir a retirar hoy mismo acá al programa, así que lo vamos a estar esperando un rato. Y si es de Santa Cruz, no sé cómo vamos a hacer. Porque está Anita Leiva también del otro lado escuchando. Paulita de Chile también, sí, es verdad. César Baitalá, le mandamos un besote grande para él, que nos está escuchando desde Catamarca. Más precisamente desde la ciudad de Icaño. Un besote grande para él y su familia. Él es el director de Radio Litium 95.5. ¿Qué tal? Buenas tardes, Karina y Carlitos. Buenas tardes, un deseo de buena música. Y acá saluda Gladys y Marcelo desde Rafael Calzada. Carlos, ¿cómo están? Acá lo estamos escuchando desde el negocio. Está Rodri, Dari. Hola, Cari. Karina. Nati y Gio. Dice que el audio de Gio lo anotes para el sorteo también, When Dice, amiga, dedícame un punchi punchi, dice José Luis Arestizábal. Ya va, estamos cumpliendo con todos los gustos. Ahora estamos pasando unos temitas románticos para aquellos que se gustan acariciar solos. Como Gustavo Aquino. Claro, Gio, claro que te vamos a estar anotando también a vos para el sorteo. Un besote grande, Romy, Dari. Por supuesto, Rodrigo. A Rodri, mi cuñado. Están en el negocio de Pet Planet. 8.44 y nunca me acuerdo la altura. Ahí vas a encontrar todo, todo, todo lo que necesites para tu mascota. Menos huesito, porque ahora lo vamos a comer nosotros, los huesitos. No, ahí en el negocio es todo en uno. Tenés peluquería canina. Encontrás alimentos para tu perro, para tu gato. Cuchitas, camitas. Bajo la atención de las señoritas Romina Palma, Natalia, Gisela Palma. No sé qué hace metido Darío y Rodrigo ahí. Ellas también son señoritas. Shooting that bull, don't you know heartaches are heroes when their pockets are full? Tell me you're trying to cure a 7-year ache. See what else your old heart can take. Boys say, when is he gonna give us some room? The girls say, God, I hope he comes back soon. Hola, locos por el americano. Quiero participar por el sorteo. Mando saludos. Feliz Navidad. El numerito que termina en 5486. Por favor, decime tu nombre. Sí, vas a estar anotado, pero si no tengo tu nombre, si no pongo el número. Le mandamos un besote grande para Marcelo y Gladys, que también nos están escuchando. Dejaron su audio recién, pasamos. Gracias, chicos, por estar del otro lado. También ya van a estar anotados, ¿eh? Ya los anoto, a los dos los voy a anotar. ¿Cómo, cómo? Y sí, duermen separados y que también el premio sea por separado, ¿no? Locos por el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Darío y Rodrigo son de seguridad, Cari. De Rodrigo lo creo, pero Darío, ya está medio... Escucha, Darío, lo que dice tu cuñado. Es malo. Two old boots, dusty, worn and stained. By the oil fields and the ranches, and the blood that fell like rain. Heroes' hearts fought to change our name. Texas, where the Lone Star proudly waves. Me olvido de bajarle el volumen. Feliz cumple, atrasado, abrazos y cariño y cariños, dice Alanis. Gracias. Pero vos no sos el protagonista ahora. Ya cumpliste, ya pasó tu cumpleaños. ¿Yo? 35. ¿Y qué te pregunto a vos? ¿Alguien te dijo que digas cuánto cumplí yo? 35 cumplí yo. Claro, a los 15 empecé mi primer programa de radio en Radio Quasar 100.3. Perdidos en el tiempo se llamaba el programa. Todavía sigo perdida, nunca me encuentro. Locos por el Americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. Hola tía, estamos acá con Romina, Rodrigo, el tío Darío y Gio escuchándote. Y Nati, acá bañando a los perros. Queremos una caja navideña, mirá que somos cuatro y hay que repartir. Claro, vos tenías que hacer calladita la boca, sobrina. Ahora por eso no te puedo poner en el sorteo. Acá la caja, nosotros compramos la caja ya con las cositas. El que se la gana, se la gana. Y después mátense, rómpanse los cuernos a ustedes repartiéndose las cosas. Hacé como en el jardincito, ¿viste? Abrí la bolsita de maní y hace un maní para vos, otro para vos. El pan dulce, una porción para vos, otra para mí. Y así, ¿viste? Para que todo sea igualitario. Make this heartache end. Just one shot of your love will do. So can I depend on you? Oh, have mercy on me. Put me out of my misery. Put me out of my misery. Encima, Luzmila, me mandás un mensaje y me escuchás ahora porque estoy por regalar la caja navideña. No te la doy, no te la doy ni en Pepe. Si salís vos, la vuelvo a sortear. Y a veces algunas puertas no se abrirán. Y ahora sí vamos a levantando un poco esto, diría mi amigo el señor Silvio Maciel. Este tema va dedicado para el señor José Luis Arestizábal y para todos nuestros oyentes. Escuchen la música, que juntos vamos a levantar todo este país, Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Nosotros estamos locos, locos por el americano. Locos por el Americano. Una locura que contagia. Le mandamos un besote grande para la señora Karina Gómez. Karina Gómez, que está hoy mismo a partir de las 21 horas con su programa de Apasionados por la Música. Ella dice: hola Karina y Carlos, soy Cari Gómez desde Mar del Plata. Oh, es cierto que hoy no viene, está de vacaciones, cierto que va a pasar la fiesta allá en Mar del Plata. Bueno, si estás en Mar del Plata, pegate una vueltita y fíjate si mi terrenito está bien por ahí. Saludos y felicidades, dice ella. Muchas gracias, muchas felicidades para vos también. Que la pases lindo, que tengas una noche buena, en paz, ¿eh? No, no soy muda, soy fiaca más que nada. Bueno, te mando un saludo a vos, a tu esposo, que pasen una noche buena en familia y en armonía, una divina Navidad, y bueno, suerte para todos y un abrazo grande. Cari, ¿qué haces, Carlos? No sé qué dijiste, Carlos, pero bueno, no importa, estás perdonado mientras te pagues el asado. Che, Carlos, bueno, te mandamos un saludo, Cari, acá tu sobrina, Ludmi, bueno, ya te nombraron, Rodrigo, Romy, Nati, así que bueno, anotame para el sorteo también, ¿eh? ¡Aguante, loco, por el americano! ¡Aguante, loco, por el americano! ¡Vamos! ¡Adiós! Un besote, chicos, un besote. Gracias por estar del otro lado. Ya se pagó el asado, dice Carlos. Ahora tienen que cocinar todo sin sal. Están todos los viejos con presión alta. Carlos, Darío, ¿quién más? El Rory todavía le falta, porque se dijo el hombre. Hablo igual que el sobrino. El Rorriro dijo. Y yo me trabo igual, habla igual que yo de Ludmila. Gracias, gracias, gracias, dice Cari Gómez. Saludos, Cari. Que pasen una bella noche. Se pone muy lindo las navidades y los años nuevos ahí en la costa, Me encanta. Cuando tiran las pirotecnias ahí en el mar. ¿Qué? ¿Qué pensaste? Vos sos muy mal pensado. Últimamente tenés la cabeza muy cochina, Carlos, Es lo único que pude tener ahora. ¿Cómo es? ¿Te dolió, no? Pero nosotros estamos locos, locos por el americano. Un besote grande para Mar de Ajó, para Anabela, para Ariel, para todos los que están ahí. Me olvidé los nombres de los chicos, ¿cuándo no yo? Dice Bastian, Elunei y Mía. Un besote grande para ellos. Dice Anabela que si se gana la caja me la tienen que traer hasta acá. Y vamos a hacer un esfuercito. No sé si va a llegar completa, Ana. El turrón por ahí también, ¿eh? Por ahí llegan las mitades de cosas. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Le mando un besote grande para Fernando Luna. Dice, buenas tardes, escuchando buenos temas. Felicitaciones, locos, por el americano. Gracias, Fer, por estar del otro lado. Me acuerdo que Fernando Luna fue el primer ganador del CD de Locos por el Americano cuando nos mudamos para acá, para Radio Box. Y trajo cosas muy ricas para comer, es verdad. Después no nos dijo nada de cómo estaba el CD porque no tenía ningún tema. Estaba vacío, le dimos un premio con un CD vacío, no tenía nada de música. Vos sabés que una vez nos pasó con Gaspar Arena eso. Así nos pasó. No sé si no lo grabó o no se grabó, o qué pasó, pero el encargado de grabar los CD era Gaspar. Habíamos sorteado el CD y a la semana siguiente vino el ganador y dijo, me estafaron. No tiene nada esto. Y ahí nos agarramos una costumbre. Ah, buena idea esa, Gaspar. Así que empezamos a sortear CDs sin música. No, mentira. No sé qué pasó. Gaspar se mataba de risa. Quiero aprovechar a darle y mandarle un besote grande para él si nos está escuchando. Mi ex compañero de Locos por el Americano. No me aguanto, no me aguanto. Mirá que a él le dio un bobazo, No, pobre Gaspar. ¿Cuánto estuvo conmigo? 7, 8 años prácticamente haciendo el programa juntos los dos. Le mando un besote grande a mi amigo Gaspar. Hola Carlos, bueno ahora sí les puedo mandar un audio. Gracias. Primera vez, che, primera vez que paso fuera de mi casa una fiesta. Vamos a ver qué tal la experiencia acá en la ciudad de Mar del Plata. Ciudad que me encanta esa costa con esa rambla que se eleva, me encanta. Bueno, un beso grande para todos, para Damián, Claudia, Daporta, todos. Nos seguimos acá escuchando. Un beso. Bueno, acá estamos, ya estamos por hacer el sorteo. Acá justo llegó la secretaria para sacar el numerito. La señora directora Claudia Daporta, saque el numerito. A ver, ¿a quién le da la suerte? La vecina de abajo, ¿eh? Ay, Mari de Temperley. Se ganó la caja. Mari se va para Temperley. ¿Viste? Acá no hubo truco, ¿eh? Vino la directora, ella no sabía nada. Todo la... Se ganó la caja la señorita Mari de Temperley, que está firme todos los sábados mandando mensajes. Así que hace esta es el tercer sábado que hacemos abrimos el sorteo, hace tres sábados atrás. Así que ella sí, dale. Va sin el turrón, ¿sabés? Porque dice acá la directora, como te hizo ganar a vos, se lo va a dejar ella. Bueno, Mari, te esperamos la semana que viene para que vengas a retirar tu premio acá a Radio Box. Vos ya conocés dónde queda, así que no hace falta que te pasemos la dirección. Vos ya viniste una vez a visitarnos, Así que bueno, le mandamos un besote grande a todos los que están del otro lado, los que nos estuvieron escuchando, los que mandaron mensajes, los que no, los que están presentes en el vivo y los que están agazapados también. Le mandamos un besote grande porque sabemos que hay mucha gente que está agazapada, que no quiere salir, que no quiere dar brazo a torcer. Les deseo de todo corazón que tengan una buena noche el día de mañana, que la pasen lindo, que la pasen en paz, que tomen poco. Eso es medio difícil, pero bueno, les deseo todo lo mejor para mañana, ¿eh? Besote grande, gracias Carlos por la música. Muchas gracias a vos que me dejaste. Pasar música, porque hablar no te dejó. Los queremos mucho. Si se portan mal, ya saben que nos tienen que llamar, que ahí vamos a estar presentes. Si se portan bien, no, porque es aburrido. Y nos estamos escuchando, si Dios quiere, el sábado que viene. Chau, chau. Al final no entiendo. Primero me apuran para que termine y ahora me dicen, no, faltan 5 minutos. Sí, sí, sí. Vienen y me dicen, mira que lo... Mentira. Me dicen, mira que son y 48 ya, ¿eh? Ay, bueno, entonces voy a cortar. digo. ¿Qué? Y él se va en la primera. ¿Querés retruco? ¿Un vale 4? Acá lo tenés, ¿eh? ¿Viste? Yo lo dejo mudo, Claudia. Y vos sos pura espuma. ¿Querés más? Como dice la de Bendita, ¿viste? ¿Querés más? Mirá que vos, ¿eh? Dirían por ahí. Bueno, le mandamos un beso grande. Quiero aprovechar... porque Cari nos había dejado un audio, dijo que era la primera vez que ella la pasaba en la costa. Así que no te vas a arrepentir y vas a volver todos los años, vas a ver, ¿eh? Es muy lindo pasarlo en la costa. Toda la gente se reúne ahí en la costa. Es todo como una familia, parece, es re lindo. Hace cuando no escuchaba este tema, un temazo. Claro, anoche inauguró Sotoboche. Es verdad. Y hoy también está Sotoboche. Eso es porque estoy apurada. Quiero decir todo junto. Sotoboche y también está hoy a las 22 horas. 23 horas. Exactamente. Tacari Magla, Carlos Godoy y el señor Diego Toscano. En Domingo Diferente, pero lo hicieron ahora porque como tocaban las fiestas el domingo, lo pasaron para el sábado. Inauguraron el viernes anoche y también están hoy, por única vez, La semana que viene. Vos me dijiste la semana pasada por única vez. Pero viste que me cambia de... Pero viste vos, que Claudia, me cambia el repertorio todo el tiempo este hombre. Lo he hecho, ¿no? Lo he hecho. Bueno, cuando terminemos... Le saco el cartelito ahí como Milei, ¿viste? ¡Afuera! El DJ Carlos Espíndola. Ahora cuando terminemos el programa, diríjase a la oficina que tiene, va a tener el cheque y el y el telegrama. Sin nada, sin plata, sin nada. Claro, porque bueno, te echo con una mano atrás y otra adelante. Ahora sí nos vamos. Hasta el sábado que viene, no te pierdas. Locos por el Americano a partir de las 17 horas. Posiblemente, yo no prometo nada, Usted se hace cargo. Los queremos mucho. Chau, chau. Nosotros estamos locos. Locos por el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas con la música que marcó un estilo. La del Americano. Con Americanos clásicos, medio ritmo. Y Americanos rock. Porque Locos es un ícono en el ambiente. Un programa más que de Americanos. Con Remix 80 y 90 y mucho más. Locos, locos, locos. Por el Americano, una locura que contagia.